bien, estamos aquí con Cromosoma 23. Ah, caray. A ver, aquí acomodándonos apenas. ¿Qué pues? Dejen abro el changarro. No, pues sí, aquí tenemos a querido Osvaldo. Este programa hoy que ya es viernes, ya fin de semana prácticamente. ¿Cómo ha estado el clima? ¿Cómo te lo has pasado hoy, Osvaldo? No, pues bien a gusto, la verdad. Un clima muy fresco, demasiado fresco. Sí, la verdad a mí este clima me parece muy agradable. Y pues vamos empezando con el programa, ¿no? Traemos algunas noticias medio raras. Ah, caray, como es costumbre en todos estos como programas. Como es costumbre, tenemos las noticias de internet. Y también pues tenemos el tema principal, que será sorpresita, pero ya lo veremos un poquito más adelante. Tan sorpresa que ni yo lo sé. Exactamente. Eso es todo. De hecho, ahorita me lo van a pasar. Ya estás. Pues hoy notarán la ausencia de... La patrona. La patrona que no ha llegado. Pero ya llegará. Eso esperamos. Eso sí, pues vamos empezando con las noticias rápidamente porque tenemos poco tiempo. Échale. Un ladrón. Resulta que se entrega a las autoridades para poder denunciar a la persona a la que había asaltado porque en el celular que él llevaba encontró material pederastra, o sea, tenía videos y fotos de niñas menores de edad en las que él estaba teniendo cosillas ahí haciendo cuchiplancheo. Así es. Nah, pues qué bárbaro, qué buena noticia. De hecho, muy buena. Imagínate nomás así de, este compa me gustó para quitarle su celular, está muy chido, ¿no? Y de repente ya investigando en el celular, el compa es pederasta, Dios mío. O sea, pero fíjate la calidad moral del ladrón. Exacto, ¿no? O sea, es así de, ¿sabes qué? Le robé a este tipo, pero se está tirando unos morros. Sí, no, eso está mal. Está aplicando la Michael Jackson y como que no me latió eso. La verdad que sí. No, sí, está manchado porque, mira, aquí dice que el ladrón, que es australiano, llegó con las autoridades y las autoridades mencionaron que le mencionaron a él, le dijeron textualmente, usted hizo lo correcto. Esa clase de delito es muy grave, hay que encomiar su conducta porque arriesgó su propia libertad. Pues sí, de hecho sí, gracias por su denuncia, nada más que pase por favor a los separos, ¿no? Exactamente. No, y de hecho dicen que las autoridades australianas se comportaron muy bien porque de hecho le disminuyeron lo que es el castigo, la multa por haber denunciado al otro criminal, que es un delito que yo considero peor. Pues sí, obviamente yo creo que todos consideramos peor a un pederasta que un rondador. El pederasta no lo consideraba así. Ah, bueno. Imagínate. Ay, no, pues qué. Qué bizarro, ¿eh? Sí, así pasa en el mundo. Ahorita, pues, estaba viendo que aquí del ladrón. Son conductas que uno no esperaría, por ejemplo, encontrarse aquí. O sea, tú ves a un cholillo, te asalta, te quita el celular y encuentra ese tipo de cosas. ¿Qué hace el cholillo? La sube a YouTube. Exactamente. Así conoces a los mexicanos. Es legal. No, le saca provecho. Sí, imagínate, tú suponiendo que fueras ladrón, que robaras, asaltaras, carterearas a las personas, te encuentras que, por ejemplo, no digamos material pornográfico infantil, digamos que te encuentras una carta o algún material, alguna evidencia de que el ladrón está, bueno, a quien la asaltaste, está cometiendo un delito peor. Tú, pues ahora sí que entraría mucho en los valores morales, ¿no? Sí. Igual sí me denunciaría de, ¿sabes qué? Planta, sí le apliqué la 3 de bastos a este compa. Pero pues, ¿cómo ves que está haciendo sus business por otro lado? No, sí. Sí, apáñalo, sí, ¿no? Y sé dónde vive, ya lo estuve siguiendo un mes. Ándale. No, sí está manchado. Pues vamos a ir con una rolilla para terminar con el primer bloque. Vamos a ir con Love Me Two Times de The Doors. Aprovechando que es febrero. Buenísima rola. Cerca del mes del amor. Pues vamos a ir con esta rolilla. Volvemos con Cromosoma 23 por Radio Kusei Network y Radio Kusei FM. Lo que la gente de Kusei quiere escuchar. Bien.

Ya vimos quién nos trae el rating. Bueno, vamos a empezar con el tema de este bloque, el primer tema de este bloque. Josefina Vázquez Mota es la primer candidata a la presidencia de este, en este proceso electoral. Y bueno, mucho se ha dicho porque es el, la candidata mujer que se perfila más, más fuertemente hacia la presidencia de la República. O sea, ¿tú ves una posibilidad real de que Josefina Vázquez Mota sea presidente de México? Pues, puedo yo darte una opinión de sí, la verdad. Sí la veo como la primera presidenta de México. Más que nada por los 12 años que llevamos de su partido. Que mucha gente, bueno, a no ser que piensen los demás, digo, es una opinión muy personal. Este, yo veo que pues, hasta ahorita van trabajando bien, ¿no? Digo, Roma no se hizo en 12 años, se hizo en más. Claro, claro. Entonces, pues, yo si pudiera, seguiría con esta administración, partido, con la misma administración. Y si podemos demostrar que también quitarnos la etiqueta de un país machista, dándole la oportunidad a una mujer de administrar o gobernar nuestro país, pues qué mejor. Pues sí, fíjate que ese es un punto muy importante el que tomas, porque mucha gente, igual que como este, se estaba perfilando, que votaban por Peña Nieto porque pues, está guapito, está tomando la decisión de votar por Josefina Vázquez Mota porque es mujer. Es un cambio, fíjate, fíjate. Tú ves a todos los candidatos y pues ves lo mismo y ves lo mismo, ves lo mismo. Ves a Josefina Vázquez Mota, se ve un poquito más lúcida, se ve más sobria, se ve como una buena candidata. Pero yo en lo personal, a su partido no le veo, o sea, no veo futuro, un buen futuro para México, porque fíjate, nada más en lo que es la guerra contra el narco de Felipe Calderón, ha habido más muertes que en lo que fue la guerra del Golfo. Entonces, son cosas en las que, bueno, está padre, qué bueno que se haga una lucha para controlar esto, pero hasta cierto punto se está descontrolando. Bueno, tal vez igual, ¿no? Como tú dices, tal vez están cometiendo el error de ir 100% a contra el narco y dejar a la pobre población sin seguridad, ¿no? O sea, igual posiblemente ahí cae en ese error, ¿no? De yo voy a mandar todas mis fuerzas contra ellos y no voy a dejar nada para proteger a mis queridos, mis poblados, tus paisanos. Mis paisanos, ¿no? Es así como que en un juego, vamos a ponerlo, en juego de Age of Empires, ¿no? Mandas todo tu ejército a pelear y resulta que tu contrincante ya está enviando un ejército a destruir tu ciudad. No, pues sí. Entonces, obviamente, pues casi en ese error, ¿no? Eso sí. Pues yo dejo ahorita el tema en lo que es el comentario de que Josefina Vázquez Mota es una buena candidata. Hay que tomar en cuenta que va con la misma administración actual. Y pues que también que no se vaya por, no se le dé el voto solamente por ser mujer. Exactamente, ¿no? Igualmente a Peña Nieto, que no se le dé el voto por simplemente ser una figurita. Exactamente. De porcelana. Exactamente. Pues vamos a ir con otro tema rápidamente, antes de mandar a canción. El Super Bowl. ¿Tú cómo viviste el Super Bowl? Pues mira, yo la primera mitad, los primeros dos cuartos, estaba pegado a la televisión disfrutando del juego. Ya de repente me empezó a ganar como que el sueño. Entonces, ahí quedaste. Mejor me fui a dormir un rato. Ya desperté como a la última parte del... ¿El último cuarto? Del último cuarto, que fue cuando estaban... Cuando ya estaba ganando, ya estaban ganando los Gigantes. Estaban ganando los Gigantes, exactamente. Y pues alcancé a ver el último, ¿cómo se llama? El pase interceptado o el bloqueado. Pase, el pase que hizo Tom Brady a la zona de anotación. Que no lo agarraron y pues, les ganaron los Gigantes. Les costó el juego. Sí, no, la verdad que muy buen partido. Sobre todo en la segunda mitad, lo que son tercer y cuarto, estuvo muy bueno. Y también el segundo cuarto, que fue cuando Nueva Inglaterra le dio la vuelta al partido. Estuvo muy bueno, la verdad. Y sobre todo quiero destacar, antes de irnos a música, destacar que Eli Manning se aventó un partidazo, poniendo dos o tres jugadas clave que le dieron la victoria a los Gigantes. ¿Qué hubo, Sí, la verdad que muy bueno. Muy bueno el partido y pues felicidades a los Gigantes por de nueva cuenta ganarle a los Patriotas el Super Bowl. pobrecillos. Sí. Ah, luego, y en el medio tiempo estuvo Madonna. Ah, esa sí la vi, por ¿sí? eso te digo. O sea, vi la primera mitad, vi obviamente el show de Madonna con sus artistas invitados. También estuvieron muy buenos, la verdad. Y pues, digo, ya terminando el show, yo apliqué la dormilona. ¿Tú esperabas más del show de medio tiempo? No, la verdad, bueno, posiblemente verlo en vivo, ¿no? Claro. Pero, no, la verdad, pues, para mi gusto estuvo muy bien. También los invitados. Madonna, como siempre, con su estilo clásico, salió como toda una reina. Así es. La verdad, estuvo muy bueno. Por lo menos a mí me gustó. A mí, no, la verdad no me gustó el show de medio tiempo. Chamato amargado. Ajá, deja de eso. La estafeta, ¿dónde la dejaron los Black Eyed Peas el año pasado? Que fue un enorme show. Ah, con pero Slash es que... de invitado. Ajá. Estuvo bárbaro. Y la verdad, en este dio mucho que desear. Estuvo Cirque du Soleil también ahí en la presentación. Pero no destacó mucho. Es que bueno, o sea, también ve el tipo de, o el género de música de uno u otro, ¿no? Madonna es la reina del pop, pero del pop de los 80s, ¿no? Así es. Sí, Black Eyed Peas es pues no son poperos, son más entre electropop. Más o menos, sí. Por ponerle un nombre al género. Y obviamente es más lo que llama la atención, ¿no? Sí, es un género popular mucho más actual. Ajá, de los Black Eyed Peas. Por eso te digo, o sea, si empezamos así, pues te digo, también te puedo decir, no, la verdad estuvo muy mal. Me hubiera gustado ver más, no sé, a DJs reconocidos, más electrónica, más juego de luces. Pero no es el show de Madonna, ¿sí? Madonna es un estilo más clásico, más ochentero, con invitados, que pues trataron de darle lo actual, ¿no? Así es. A su presentación. Pues sí, estuvo de invitados LMFAO también. Ah, estuvo buenísimo, ¿no? Pues un pedacito. Y si tienen el dato de quién más. Ay, bueno, yo te quería hacer también un comentario. O sea, está bien, la estafeta la dejaron los Black Eyed Peas algo alta, sobre todo por lo que es la populacha. Pero, pero también hay shows de medio tiempo del Super Bowl, como el de Paul McCartney, que también son... Ah, volvemos a la misma. O sea, obviamente un show de medio tiempo o un concierto te va a gustar dependiendo del género que tú o que te agrade más, ¿no? Eso sí. O sea, aquí podemos entrar. Así que para terminar esta discusión, el gusto se rompe en géneros. Eso sí, pero te voy a dar el punto más importante. El que a mí se me hizo más importante... Madonna hizo playback. Y me vas a decir que los Black Eyed Peas no. Los Black Eyed Peas cantaron en vivo. Paul McCartney cantó en vivo. ¿Quién te dice que cantan en vivo? Porque los escuché. Madonna se escuchaba grabada. Los Black Eyed Peas estaban cantando en vivo. ¿Y qué tal si el ecualizador estaba mal? Te digo, ay, a todos lo ven, carnal, en playback. No puede ser. Ay, como chico, no. Ay, no. Bueno, pues nos vamos a ir a una rolilla hablando de Madonna. Nos vamos a ir con 4 Minutes. Ah, está buenísima esa rola. ¿Compañía de Justin Timberlake? Sí, me acuerdo de ese concierto en el Distrito Federal Foro Sol. Andale. Muy bueno, la verdad. Pues vamos a irnos con esta canción. Están en Cronosoa 23, no se despeguen. A través de Radio Cusey Network y Radio Cusey FM. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Eso, mero. I'm out of time and all I got is 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes. tick tock, tick tock. Break down. En Londres no es por machona, pero vas con gente bien, nadie te chifla ni te dice mamacita. Hasta donde cantan los de la calle está patrocinado por una cerveza. Night Bolters. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CoseiNetwork.net. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Estás escuchando Radio Cusey Network.net. Estás escuchando Radio Cusey FM. Y estamos de vuelta con Cromosoma 23 en este viernes frillito y a la vez caluroso, ¿sí o no? Qué bárbaro, ¿eh? Nah, es de ¿cuál frío? ¿Cuál frío? No existe el frío, ¿eh? No, pues cuando hay maneras de agarrar calorcito, pues... Qué bárbaro. Nomás tienen envidia porque no están tan felices como yo, pero... No. Un saludo a los que lo escuchan, ya llegué. Ah, bueno. Avisando. No, sí, de hecho ya te habían dejado comentar en el muro. Sí. Ya te estaban escuchando y que no te... Bueno, ya tenían la radio y que no te escuchaban. Ay, güey. Hay una disculpa, mis radioescuchas. Como dijera... Mis queridos. Como dijera Vania, mi público ferviente y conocedor. Ay. Upsi. Es que es viernes, ustedes entiendan. Sí, no. Sí, para alguien que no trabaja mañana, pues sí. Pues eso sí, eso sí está padre. Ay, bueno. Pues poco faltó para agarrar para allá. No, calla. No, vas a contar. No, de hecho estaba, no es que les importe, pero me vale cacahuate. Estaba en una fiesta que nos organizó el padrino de graduación. Entonces, de hecho yo me trasladé hacia acá a las 7:50 para llegar, sí, a 6:50 no, para llegar. No, razón, ay, no. Sí, sí. De hecho, llegó antes de haber salido. 6:50. Es que se viene máquina, perdón, de tiempo. Perdón, agárrenselo bien. A las 6:50 me dijo, ¿por qué tan temprano? Aún hay cerveza. Dije, pero no, llegué. Bueno, llegaste. Algo es algo. No, bueno. ¿Y el DeLorean dónde quedó? Ya se fue. Ok. Bueno, y mira, muy ad hoc el tema. Tenemos aquí que una de las noticias curiosas, que Brasil demanda a Twitter por publicar datos de la ubicación de controles policiales. Sí, yo sabía eso, qué mala onda. Yo no. A ver, cuéntame. ¿Estás diciendo que contabas, puedo hablar? ¿Haz de cuenta que en Twitter, allá en Brasil, se pusieron a publicar dónde estaban los retenes policiales porque están implementando una nueva ley de cero alcohol? Acá para los conductores. Sin pedradas a nadie. Qué bueno que no viven en Brasil, ¿verdad? ¿Eh? Pero fíjate, Brasil se puso una enojada, pues, porque estaban diciendo, por esta calle no pasen porque está el retén, ¿no? Ya la gente que había tomado y está manejando, no pasaban por ahí. Entonces fue como de, no, pues están así como que obstruyendo la ley. Pero en México aquí se hace eso. Cuando fue lo del alcoholímetro en días festivos de Navidad y eso, en Twitter estaban publicando dónde estaban los retenes del alcoholímetro. Para que no, aquí no diga eso de todos. Ay, es que en México no pasa nada. No, allá en Brasil. De hecho, inmediatamente la acción judicial que tomó la Defensoría del Estado fue enviar un comunicado a la dirección de Twitter de que dieran de baja todas las cuentas en las que se avisaron de la localización de los radares y los bloqueos. Y para ponerlo como castigo, que ya no se estuviera presentando esta información. Pero es que para todo hay mañas, ¿no? O sea, Si no es por Twitter, lo iba a hacer por Facebook. Si no, igual puedes hasta avisarle a tus amigos ahí un mensajillo, ¿no? Ey, ten cuidado, no pases por esta calle ya. Pues sí. O sea, ¿para qué eres de todos? Pero es mucho más masivo lo que es Twitter y Facebook. Bueno, sí. Y sobre todo que el Twitter, que te avisa de todos tus contactos las actualizaciones. Ahora, si bloqueas cuentas, pues igual te haces otra ya. O sea, como que si fuera tan complicado hacer una cuenta en Twitter. Pero te cuesta trabajo el lo que es el... Te cuesta más trabajo el volver a juntar a tus contactos para poder avisarles de esta manera. Ay, ya está un mensajito. Bueno, sí, pero no estamos hablando de que... Es que si en el Twitter te siguen muchos. Ajá. O sea, que no sean chillones los países y déjense al internet. El internet, el internet. Oye, ¿ves por qué no entró la canción del internet, Ay, porque no la avisé, sordo. Ah. Pues es que estábamos más entretenidos viendo cómo estabas alcoholizada. Feliz. Saludos a Secretaría de Violencia Esporte. No, bueno. ¿Y qué tal si tenemos, a ver, del internet? Ah, ya pusieron la rola. Eso. Suele tantito. Facebook volvió a prometer que eliminará los datos de los usuarios. Mentiras. Promesas nada más. Pues la gente que no sabe esto, resulta que cuando tú borras algo de tu Facebook, tienes una conversación o publicaste algo y decides borrarlo, se borra de tu muro y la gente no lo puede ver. Pero en los servidores de Facebook se queda almacenada esta información, o sea, no se borra. Y pueden acceder a ella cuando quieran. Entonces Facebook ya promete que ya va a eliminar esa información porque ha recibido, creo que, quejas. No sé ahí cómo está el manejada la noticia, pero ya dijeron que ahora sí ya, así, no, ya sí, en serio, ya sí vamos a borrar. Pues yo creo que ya vieron que ya tienen un problema en cuanto a espacio se refiere. Imagino ya. Es que imagínate, sí. De por sí cuánta información no se maneja del Facebook y que todavía maneje la que borraste. O sea, es como que... Ay, bueno. O sea. Esto generaliza tanto fotos como publicaciones, como cualquier dato privado que hayas puesto en algún momento. Todo se va almacenando. ¿El dato privado en Facebook? No existe. Pues sí, bueno, si lo pones para en la configuración de solo yo, para que solamente la puedas ver tú la información. Pero ya no es tan privado. Hoy andas muy rejego, ¿eh? Una vez en internet, por siempre en internet. Eso sí es cierto. ¿Qué se puede? Ya no se conectar. No, es que sí es cierto. O sea, por ejemplo, uno piensa, o mucha gente a lo mejor pensará, que porque lo borran o lo ponen solo yo o algo así, ya no hay consecuencias y ya no, nadie más lo va a ver. Pero no, o sea, el momento que subes en internet, ya no sabes. O sea, pregúntale a Vanessa Hudgens de sus fotos que le mandó a su novio. O sea, están en internet. ¿De quién? Vanessa Hudgens. La morenita que sale en High School Musical. Oh, ya. Oh, my God. O sea, entonces ya... ya las vas a buscar. A ver. Gente, para que sepan, todo lo que suben alguna vez, aunque lo pongan solo yo, o sea, se almacena en un servidor de Facebook. Así es. Aparte, bueno, muchas broncas con esto es por las políticas de privacidad que se supone que tiene Facebook, que yo creo que la mayoría de nosotros ni las ha leído. Pero se supone que los datos que subas son solamente para compartir con los que tengas en tu círculo de amigos. Uh-huh. Y algunos solamente con gente seleccionada, no nada más, no con todos los amigos. ¿Sordo? Sí. Como no es profesional, ya quedó fichada Facebook, que les van a estar monitoreando cada 5 años para ver, por ahí 5 años, 6, para ver que los datos no salgan de los servidores. Oh. Pues también había problemas con unas fotos que estaban apareciendo, no sé, te haces una foto con tu familia y aparece un espectacular en Finlandia, ¿no? Ándale. Se usaron para fotos para promocionar ciertas cosas. O sea, Facebook agarraba las fotos así, pues esa está bonita, la vamos a mandar a un lugar donde no vive el usuario. Ajá. Y ahí está, y se las venden. O sea, están lucrando con información privada tuya. Pero creo que esto está dentro de lo marco legal, porque según yo, cuando aceptas las condiciones de Facebook, aceptas que tus imágenes pueden ser usadas, que son propiedad de Facebook. Aceptas que son propiedad de Facebook. Entonces, de hecho, yo sí, una vez, hace como, ¿qué serán? 3 años, me puse a leer las primeras cláusulas del contrato de Facebook. Uh-huh. Y sí, había un apartado en el que no te especificaba que eran propiedad de Facebook, sino que aceptabas que el material que subieras, el Facebook lo podía administrar. Puede y será usado en tu contra. ¿No? Claro. Ay, John. Ay, no te creas. Oh, sé que no ha venido. No, sí. Entonces esta información, al principio sí estaba especificada. Se supone que estos datos de las cláusulas los debieron de haber movido. para que ya no se dieran esos problemas, pero siguen los pleitos legales con Facebook. Así son con las noticias del internet. Qué bárbaro, que lo vieron. Es una cancioncilla, ¿no? Para cambiar de tema, porque están muertos. No, yo te quería preguntar si tú has subido algún dato, algo, información que no quisieras que todo mundo supiera. Busquen en Google Imágenes Buitres Kusei. Y ya con eso digo todo. Ah, bueno, pero esas imágenes no son sacadas de Facebook. No, son de mi Metroflog. No, o sea, de Metroflog. O sea, qué manía de meterse en mi Metroflog de hace 1000 años y buscar mis imágenes. Publicarlas en Kusei Network. No, sí, a veces subes fotos. Bueno, yo a veces cuando quiero escribir algo. ¿Y ahora todo el mundo las va a buscar? Ah, eso tenía como 17 años, no hay broma. Ah, caray. Ay, déjalas buscar. Espérate. No, no te creas, tenía como 19, hace como 2-3 años. Estaba más gordita. Resulta que, o sea, yo a veces cuando quiero escribir. Me gusta mucho escribir así como textos, ¿no? Me refiero a tipo literario, géneros, poesía, prosa, no sé. Pero no me gusta cuando los estoy escribiendo cómo quedan. Entonces al principio los subo como solo yo, o sea, para que nadie más los vea. Entonces son cosas privadas, pero que estoy en lo que las acomodo para que nadie las vea. Entonces son las cosas que subo como... Como privadas. Bueno, quisieras que se compartieran en ese momento, pero de todas maneras las vas a compartir. Eventualmente, pero por otra parte, si vas a ser propiedad de Facebook, no me gusta porque son textos originales creados por mí. Eso sí, sí. Oh. Ponte completo legal. Ah, bueno. ¿Del chiste autor? Claro. Es claro. Bueno. Pues vamos a ir con una rolilla. Yay. Esta es una de los Black Eyed Peas. Uy. Just Can't Get Enough. Ah, muy buena canción. De chida. Sí, en Radio Kusei Network y Radio Kusei FM, lo que la gente Kusei quiere escuchar. Sí, es. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, love it, yeah, you know you are my demon. Girl, we can form a team in. I could be the king, you could be the queen in. My mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh, baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We LOL back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm. Someone bought a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. This is Mega Switch Up. Switch Up. Switch up. I just can't switch up. Block sunk in your bed, rock caught up in your love shot. Now out by your cold shot, I'm stuck in your head. Switch up. Can't get out, I won't worry, make give me tea, give it to me, me. I want it all, know what I mean. Your love is a dose of ecstasy. Switch up. Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need it, I miss it. Switch up. I want your love right next to me. And I can't erase you out of my memory. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusei. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados, 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí en Cusei Network Radio. Cusei Network Radio. Y estamos aquí de vuelta con Cromosoma 23 y desestada. Se nos volvió la patrona. Ya ves, la patrona y puede hacer lo que quiera últimamente. Sí, últimamente ella llega a la hora que quiera. Se puede ir a la hora que quiere, puede regresar a la hora que quiera. Hace lo que quiere. Es la patrona y... ¿y ni qué? ¡Ah, a ver, patrona! Cuando se fue Chilango nadie dijo nada, ¿verdad? Ah, no, sí dijimos. De hecho, sí, todo el mundo reclamó. Patrón like a vos. Está bien, pues. Sí, pero él no llegó tarde. ¿Ja? ¿Ja? ¿Ja? No, no. No, ya, no pues, te vayas. ¿Qué sigue en el...? En eso. Eso. ¡Chale! ¡Chale, chale, qué, banda! Vittorio. Me fui. Así se molesta. Bueno. ¿Cómo no, pues, lo que sigue? Tengo que hacer cosas de producción aquí de programa. ¿Y qué produces? Escaletas, sí, escaletas, claro. Sí, sí, sí. Cosas importantes, labores. Nunca, mi trabajo nunca termina este programa. Claro. Claro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues estamos con las noticias curiosas. Entonces, a ver, ¿qué noticias tenemos? Pues en las cosas en Colombia, resulta que una serpiente le mordió el pispiote, o sea, hace el miembro viril a un hombre. El hombre estaba así, muy felizmente, en su casa y dijo: ¡oh! Ya sé, qué feo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Así es como... así como les dolió el grito, así la... sí, tiene su... es que es tipo así ranchito, entonces dijo, ah, pues voy afuera, ¿no? Entonces sintió, cuando estaba él haciendo sus necesidades, un dolor muy intenso en su miembro y una mordida. Entonces salió corriendo, despavorido. Y yo con su esposa, quien identificó la mordida como una mordida de serpiente. Total que fueron al hospital, o sea... A curarle el miembro o pedir. Y ahora su esposa no se separa, está cuidándolo, porque pobrecito, imagínate de semejante lastimadura, no, que tiene. No, pues sí. No, imagínate. Yo creo que en cuanto vio la mordedura dijo, no, pues es que tengo que sacarle el veneno. No voy a pasar a más grave, por ti lo haré. Sí, no manches, imagínate. Qué horror, qué trauma psicológico tan más grande. Así que te muerdan el pispiote. No, eso es malo, no me gusta. No, imagínate. Next. Es algo muy, muy tétrico. Que te digo, duele. Nada más que lo mencionen, como que o sea, con el simple hecho de que cuando te lo agarras con el cierre, compa, ya es doloroso. Ahora imagínate una tremenda. Fíjate que yo nunca me lo agarro con el cierre. Ah, es que pues también. Y Dios me bendiga. Estás de niño, mi niña. No, no, la tienes de niño. Por eso, por eso una tengo... que la tiene de 3 kilómetros. Ay, dime de qué presumes y te diré que no la alcanza a enrollar. O sea, ¿tú crees que lo que traigo es lonja? No. Que no te queda como cola de Saiyajin. Ah, no, güey. En otras noticias, en la India, una mujer dio a luz a 11 mocosos. O sea. Ah, sí, vi la fotografía. En un parto. Obviamente uno por uno, ¿no? Uno por uno, o sea. Pero yo creo como dispensador de Coca-Colas, ¿no? O sea, no. El señor le echó mucho dinero. ¿Qué pasó? Mira, tengo 11. Pero, imagínate. Ya ni, perdón por la comparación, sí, pero ni siquiera un perrito tiene tantos. Ahora sí parecían este Tetris dentro de él, ¿no? Sí, imagínate. No manches. De hecho, no encontré mucha información sobre eso, solamente vi la noticia y se veían los 11 bebecitos, o sea, como es uno al lado del otro y dices, ay, güey. ¿Cómo estaba? ¡Pobre señora! O sea, no quiero imaginar, pobrecita, lo que sufre. No hay 11 seres vivos. Ni la película de Alien está tan fea. No, imagínate. ¡Ay, qué feo! Eso no es. Oye, ¿qué noticias tan desagradables traes? Tanto para un lado como para el otro. Es que dije, para ser aquí equitativos hay que dar noticias malas para hombres, malas para mujeres, que sepan, todo parejo aquí. Sí, no, imagínate qué dolor. Qué feo, qué triste. 11 mocositos. 11 botellas de 2.5 litros de Coca-Cola. Ay, Dios. Bueno, igual de 2 litros, no tanto. Pero imagínate. Oh, no, ya vi. Es que esos cinco están bárbaros, ¿eh? Sí. O sea, si ya de por sí 5 es peligroso, o sea, ya no hablemos de la barbaridad, de lo peligroso. O sea. Bueno, generalmente, o sea, no todos se llegan a. Cuando son embarazos múltiples, no todos llegan así como que al final del parto, pero estos sí llegan, los 11 llegaron. ¡Santo Dios! Y no tuvieron complicaciones. Pues, digo que no parecía una noticia, no se parecía que había dado a luz a 11. Los 11 estaban vivos y viables, como se puede decir, o sea. No, pero deja del parto, o sea, lo que va a tener que sufrir esa señora. Que yo, te llora una y te llora los dos, ¿no? Si nada más tiene 2 dispensarios para alimentar. Ay, wow. ¿Todo el mundo le da hambre al mismo tiempo? O que es diferente. Sordo. Apúrense o no alcanzan pizza. Arre, arre. Con permiso. La patrona. Si ella luego quiere pizza, se sale por su pizza. No, pero fíjate, si es el mismo tiempo, qué error. Pero son diferentes tiempos, qué horror. Todo el día estará amamantando. Porque de 2 en 2, ¿no? Son 11. ¿Puede que tarde en amamantar 20 minutos cada uno? No, deja de que los tarden a mandar, que tenga lo suficiente. No, pues, ¿veis? Nada más quedan 10 rebanadas. ¡Ah! ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas? 10. Aparte de los 3, ¿o qué? Imagínate que 20 minutos cada uno, ¿no? Entonces, por cada 20 minutos va a alimentar a 2. Si son 11, ahí calcúlale. Ahora, va a tener que ser un tipo alimentado a los veces y pegado con un dispensario de agua, no sé, para ella, porque... ¿Cuánto es para producir semejante cantidad de alimento? Sí, o sea, ya vaca poniendo lechera. Ya poniendo comparaciones, ni la vaca lechera por lo menos son 2 veces al día. Digo, que la tienes que ordeñar. Esa señora sí va a tener que invertirle en nodrizas a sus niños. Se deja de nodrizas varias para que le hagan el paro. También para que la ayude. Hoy también, pobrecita, ¿cómo habrá quedado después de 11 mocos? No, imagínate. No, ahorita ya no siente nada. Ya ni se levanta. Y hay semejante boquete. Ahora sí que usan las botellas de 2.5 litros. No, lo que yo digo es que como seguro debe operarse para tener más hijos, porque yo creo que con esos 11 ya... Corta producción, ¿no? Sí, ya. Ay, se me pasó la mano. Ay. Yo quería... Amor, ¿tienes que es un bebé? Sorpresa. Resulta que es como el megacable, ¿no? Pues al principio de año pagas 10 y te llevas un mes gratis. ¿Qué? Claro. Ah, tus promociones, ¿pagas? Es que no saben que tengo comisión, ¿no? Pero sí, qué cosa. No, qué bárbaro. Y antes de continuar, un saludo a Liz. Hola, Liz. Que dice que aunque todavía nos debe el café. Sí, nuestro café. De hecho, se lo va a recordar. No está escuchando. No, sí, nuestro café. El clima se parece a tomar café. Está. O pizza. Quiero un. No, pizza. Que nos guarden. Quiero pizza. Sí, pizza. También hay panquecitos. Yum. Uy, de todo hay. Ay, te llamo noticias, pero no me acuerdo. O sea, disculpan. jóvenes, no beban alcohol, no es bueno. Matan neuronas. El alcohol mata neuronas, esa es la otra noticia. Una pregunta, ¿por qué bebes? Ay, ¿Por qué me dio sed? ¿Por qué? ¿Pero para qué tomar alcohol? Si hay refresco. Porque no había otra cosa. No, no había otra cosa. Era tequila o cerveza. Era tu gusto. ¿Y qué no podías haber tú comprado tu agüita para no ponerte en ese estado? Digo, no, que no estoy diciendo que ya te estás regañando. A ver, era de grapa el asunto. ¿Pero para qué beber a tal grado de ponerse a...? Pero no bebí a tal grado. ¿Cuántas veces que me tomé? Ah, mira, bueno, en eso sí te pregó, ¿eh? Tú con una, ya estás dándola. Pues fue una, los taquitos fue otra, que la botana y fue otra, ya valió madre. No, pues toda la segunda ya valiste madre, mija. Ya. Queremos pizza. Digamos que lo que te hizo el paro fueron... Manda una canción, vamos por pizza. Sí. Vámonos a rola. ¿Vamos a mandar a rola para que nos den pizza? No, la verdad. Vamos a mandar a Moonlight Drive de The Doors. Ah, rola. Dura 3 minutos, tenemos que comer rápido, ¿eh? Ok. Dale, bye. Sale, estás en Corazón 23, donde queremos pizza, mucha pizza. Let's swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps too high. Let's swim out tonight, love. It's our turn to try. Heart beside the ocean on our moonlight drive. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal of Rush. Le mandamos un saludo a Cusei Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusei FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random.

Fuchifumadores. Y ya estamos de vuelta con un fondo medio raro, pero muy padre. ¿Cuál? Claro. A ver,